Dirige a ler, Lourdes, então. Esto es de José María González Ruiz, es teólogo y canónico de la Catedral de Málaga, que ha escrito un artículo en el cual el título era Es el demonio del laicismo, o sea, de los laicos. Dice, en una entrevista reciente, Monseñor García Caspo, secretario de la Conferencia Episcopal Española, señalaba con el dedo el verdadero enemigo de la Iglesia Católica en los tiempos actuales. Es el laicismo. Su racionalismo es esperado y su naturalismo cerrado a toda apertura a lo divino, su incapacidad para sentir el problema religioso y para reconocer el valor de la religión del cristianismo. Querido Monseñor García Caspo, dejen ustedes las palmetas con que se castiga a los peligrosos y abran las puertas de todos los rincones de nuestra iglesia, que aunque no siempre serán perfectos, se parecerán mucho más al Evangelio que esa fría representación burocrática de una cumbre que habla un lenguaje diplomático, a veces amenazador y casi siempre incomprensible para la gran masa, aunque de los que existen cada domingo a misa. En una palabra, frente a un mundo laicista que con tanto acierto describe el obispo auxiliar de Madrid, no hay más solución que la presencia de una iglesia realmente evangélica, liberal, tolerante, comprensible, incluso con los disidentes, comprometida realmente con los pobres y con los marginados, y dispuesta a criticar a las cumbres de la sociedad, aunque por ello se vea obligada a renunciar al mendrugo de pan con que las autoridades laicas pretenden callarle la boca, para que no sea una iglesia profética, sino un mero refugio de la inofensiva religiosidad popular que fácilmente queda reducida a pura y simple cultura. Bien, ¿quién lo es esto? ¿Quién? Esto es de Eldigro, Libro, Nicea Eliade, Historia de las creencias y de las ideas religiosas, de la prehistoria a los misterios de Eleusis. Es un libro de Tomeu, y bueno, de la biblioteca de donde va a estudiar este trocito. Esto. ¿Podemos conocer los misterios? En sus esfuerzos por penetrar el secreto de la Teleté y la Epopteia, los investigadores se han servido no solo de las alusiones de los autores antiguos, sino que igualmente han recurrido a las noticias transmitidas por los apologistas cristianos. Los datos aportados por estos últimos han de ser examinados con cautela, pero no pueden ser ignorados. Desde Foucault se cita frecuentemente un pasaje de Temistio, recogido por Plutarco y conservado por Estobeo, en el que se comparan las experiencias del alma inmediatamente después de la muerte con las pruebas a que es sometido el iniciado en los grandes misterios. Al principio, este anda errante en medio de las tinieblas y sufre toda suerte de terrores. Luego, de pronto, se siente inundado por una luz maravillosa y descubre lugares puros y praderas, oye voces y ritmos de danza. El iniciado, sobre cuya cabeza reposa una corona, se une a los hombres puros y santos. Contempla a los no iniciados que se arraciman en el fango y la niebla, hundidos en la miseria por el temor a la muerte y la desconfianza ante el más allá, pues no esperan ser felices después de su tránsito. Foucault estimaba que los ritos incluían una marcha en las tinieblas, diversas apariciones terroríficas y la penetración repentina de los místers en una pradera iluminada. Pero el testimonio del Temistio es tardío y refleja más bien las ideas órficas. Las excavaciones del santuario de Demeter y del Telesterion han demostrado que no había cámaras subterráneas por las que los místers pudieran descender ritualmente a los infiernos. Bien, el día 16 del 4 de mayo del 98. Tras su larga carrera eclesiástica, ayer murió el patriarca Fimen, máxima figura de la Iglesia rusa. Sergei Miajilovich Izbekoy, el patriarca Fimen, jefe de la Iglesia ortodoxa rusa, Nació el 23 de julio de 1910 en Bogorodsky, ciudad cercana a Moscú. Profesó los votos monásticos a los 17 años. En 1931 fue nombrado diácono y al año siguiente se ordenó como pope. Hasta 1935 fue maestro de coros de las iglesias de Moscú. Al terminar la guerra, Pimen se hizo cargo de una parroquia, en la iglesia de la Anunciación de Mourón. En 1946 ocupó las funciones de tesorero en el convento de Ilinsky, en Odessa, para ser nombrado abad al año siguiente. Después de pasar 2 años en Rostov, fue nombrado prior del monasterio de las criptas de Pskov, en 1950. Un año más tarde pasa a ser archimandrita de la ciudad de Zagorsk. En 1957 Pimen fue consagrado obispo de Balta y sufragáneo de Moscú y fue promovido a arzobispo en 1960. Después de un año de canciller del patriarcado de Moscú, fue nombrado obispo de Tula, Lejev, en 1961. Este mismo año pasa a ser metropolita de Leningrado y Ladoga. 2 años más tarde ocupa este cargo en Krutivsky y Kilonka, hasta 1971. Es entonces cuando comienza a asistir a las reuniones y recepciones oficiales del Kremlin, particularmente y a las de carácter internacional. Al año siguiente, Pimen asiste como delegado a la Conferencia Mundial de Desarme General y Paz, celebrada en Moscú, y acude a Budapest al Congreso Mundial de la Paz. El 2 de junio del 71, Pimen resultó elegido patriarca de Moscú y de todas las Rusias, convirtiéndose en la máxima figura de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Pimen ostenta la banda de orden de San Vladimir, de primera clase, obtenido en 1963, y el pergamino de honor del Comité Soviético de Defensa de la Paz, concedido el mismo año. Sí, quiero leer un mensaje. La muerte y resurrección de Cristo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo, etc. Marcos 12:30 al 31. De cierto te digo que lo que hicisteis a estos mis hermanos, a mí lo hicisteis. Mateo 25:32 al 46. Los evangelistas nos hablan de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, el Cristo, y el catolicismo y el protestantismo, que se autotitulan cristianos de Cristo, han confundido las cosas y de la muerte y resurrección de Cristo han hecho una religión muerta. Los sacerdotes de ambos lados predican sobre las enseñanzas, la muerte y resurrección del Maestro, Cristo, y celebran la Pascua de Resurrección una vez al año, con sermones, fiestas, procesiones, etc. Y los teólogos escriben libros sobre las enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Pero todos dejan lo más importante, aquello de amar a Dios y al prójimo. Y los ricos y sacerdotes de Israel, con los militares romanos, crucificaron al obrero Jesús de Nazaret, no comprendiendo que Cristo, el Espíritu de Dios, hablaba por su boca. Y es que a través de la historia humana, Cristo siempre ha estado presente. Nace, muere y resucita siempre. Cada ser humano, cuando nace, lo lleva dentro. Andando el tiempo, el mismo ser humano lo mata, con el egoísmo, la avaricia, la maldad, etc. Pero siempre hay algunos seres humanos que lo hacen resucitar, siendo un vivo ejemplo para toda la humanidad. Pero millones de seres humanos roban y explotan a otros seres humanos para enriquecerse con su trabajo. Y claro está que el rico, el empresario, el comerciante, etc., cuando explota, cuando roba al obrero, explota y roba a Cristo, y cuando organiza guerras lo asesina, se ríe de Cristo, pues de la misma forma que un ser humano ayuda a otro, ama al prójimo, ama a Cristo. Muchos siglos antes de Jesús de Nazaret ya existía el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, como el mandamiento de no matar, no robar, etc. Ya lo sabéis, capitalistas, sacerdotes, militares, empresarios, banqueros, comerciantes, etc. Cuando no amáis de verdad al prójimo, dais martillazos a los clavos que crucifican a Cristo y le apretáis más la corona de espinas. Pero ya los obreros, los pobres del mundo, vemos la gran verdad. El capitalismo es salvaje y que todas las dictaduras, sean del color que sean, son criminales, son salvajes. Y vosotros, sacerdotes católicos y protestantes, con vuestros seguidores, los ricos, explotáis y engañáis a los pobres, a los obreros, martirizáis y crucificáis a Cristo, y el mismo dolor del Hijo lo sufre también la Madre, en la que llamáis Virgen María. Millones de madres de obreros, los pobres del mundo, lloran y sufren viendo a sus hijos crucificados, con la explotación, guerras, hambre, esclavitud, muerte, todo esto producido hace miles de años por el egoísmo, por el becerro de oro, por las 30 monedas que se cobra el capitalismo salvaje, religioso, político y militar. Nada pues de católicos del Papa ni protestantes de Lutero, pero sí cristianos de Cristo. Es la única y verdadera solución a todos los problemas de la humanidad. Cristo resucitado en cada ser humano, el Mesías. Así lo creemos y lo predicamos en la Iglesia Pobre de Cristo. Cayetano Martí, abril de 1990. Esto ya se había leído, pero como ya hay ya las copias nuevas, ¿quieres leerme de San de por aquí? Sí. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dícele la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere nos declarará todas las cosas. Dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en esto vinieron sus discípulos, y maravillándose de que hablaba con aquella mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad, y dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre. Sí, sí, sí. Repito las primeras. Que Dios es. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí Tony ha traído esto que le han enviado los de la pura verdad. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Un simple hombre, Dios en la carne, un impostor, un mito. Esta es la fascinante historia del hombre a quien casi nadie comprende, pero cuyo mensaje puede transformar nuestra vida. Bien. Hace, bueno, un rato largo, era un poco más de una hora, han venido aquí dos testigos de Jehová. Es una señora que ha venido varias veces ya, hace años que yo conocí a su marido, que falleció. Me ha traído un hombre, un testigo, que por cierto, bastante, diremos, simpático. Y bien, me dejaron una revista que ya me habían traído, me la regalan, dicen que me traerán un libro, bien. Pero, un detalle. Adiós Dios, y se van. Habíamos entrado allí al cuartito. Cuando están en la calle, tocan, va mi hermano allí, que, ¿quién es? No, es que me he dejado el bolso. Aquella mujer había dejado el bolso allí dentro. No hay, mi hermano dice, ahora yo lo bajo, venga, y se han encontrado con este hombre, por la escalera, le ha dado el bolso. Y sube mi hermano y dice, parece mentira, ¿eh? Una cosa tan clara, tan sencilla, ¿ves? Presentarse como si son los únicos en la religión verdadera, si Jehová, si testigos de Jehová, esta pobre hombre, mujer, que se había olvidado el bolso. ¿Entendéis la cosa? Maestro bueno que viene para ganarle vida eterna, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Ah, señora, testigo de Jehová, oh Señor, ¿por qué me llamas testigo de Jehová? Solamente hay uno que es testigo de Jehová, Cristo, el Espíritu. ¿Por qué me llamas sabio, maestro? ¿Por qué me llamas, qué sé yo, tantas cosas? Si todos dos somos seres humanos, ya ves, una cosa tan sencilla, y aquella mujer se deja el bolso. ¿Os dais cuenta? Jehová, Dios, no le ha dicho, antes de salir del portal, es que te dejas el bolso. Y se ha dado cuenta cuando estaba abajo. ¿Qué pasa aquí? En mallorquín tenemos, ¿cómo se dice en mallorquín esto? Que todos son de terra y terrejón. O allò de tots tenim sa ròbia a s'estenedor. A caramba, és que és una verdad esto. Somos de la tierra, somos seres humanos, con nuestros fallos, caramba. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno. Y el maestro dice, por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos. Entonces, no puede ser nunca por sus estudios. Porque si esta mujer se ha dejado el bolso, a lo mejor viene el jefazo de los testigos de Jehová de Palma y se deja también la cartera o se deja la maleta, lo que traiga aquí. Falla igual que yo y cualquiera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que lo importante no son los estudios. Dios es espíritu. Ha leído Pepe aquí ahora, José. Dios es espíritu. Los que le adoran en verdad y en espíritu, es necesario que adoren. Y estos señores, porque quieren mirarme la letra pequeña, la fecha de este libro. Os invito. 1990, Iglesia de Dios Universal. De ahora, de este año. Sí, 1990. ¿Que aún están con estas? ¿Habéis visto esto? Así. ¿Habéis visto? ¿Quién es? ¿Qué dice? ¿Quién es Jesús? Sí. ¿Aún están con estas? ¿Quién fue? ¿Aún están con estas? ¿Cómo quién fue Jesús? ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue María? ¿Quién fue Jaime? ¿Quién fue Cayetano? Se dirá dentro de los de Jerez, de años. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién fue Siddhartha? Que Siddhartha se convierte en Buda. ¿Quién fue Jesús? Que se convierte en Cristo. Dios es espíritu. Los que le adoran, en verdad, y en espíritu es necesario que adoren. Después resulta que Tomeu me trae estos libros, que saca de la biblioteca de la universidad allí, estos los libros, que habla del origen de la humanidad, cuando se descubrió incluso el fuego. Hay unas fotografías aquí de estas cuevas la prehistoria, que dibujaban cosas. Bien, y después Manola ya nos ha leído este trocito de los misterios. ¿Qué misterios? ¿Qué misterios? Si el ser humano andaba a cuatro patas y después se levanta y se pone en pie y empieza a pensar, a desarrollar esta un poco, para sobrevivir, para vivir, la cosa humana. Después descubre el fuego, el hierro, se asusta de los rayos, de los relámpagos, de los truenos, se asusta de cualquier cosa, de un temblor de tierra. Y empieza a pensar. Bien. Entonces, tenemos que comprender que había personas, hombres y mujeres, que empezaban a endiosar las cosas, pero de una forma muy clara, sencilla. Pero después vienen los tipos ya que empiezan a ver que, caramba, si esto yo lo monopolizo, ¿qué pasa aquí? Ya tenemos allí el secreto. ¿Y qué pasa con estos secretos en la historia de la humanidad al principio? Que todos los demás, cuando aquellos les dicen que es la iniciación, es el secreto, porque este dice que ya tiene contacto con Dios, con el Espíritu, con el Cristo interior, con nombres diferentes de Soledad en aquellos tiempos, dice algo, y los demás, aquellos que ven la cosa, bien, vamos a monopolizar por esto. Traedme, vosotros vais a cazar, os vais al árbol y me traéis comida. Porque el gran espíritu, llámese como se llama en aquellos momentos, que aquí hay muchos nombres raros, que ha nombrado incluso Maravallí, y dice que me traigáis los plátanos, los cocos, y la cosa ya empieza a ponerse, diremos, de una forma tonta. A caramba, esta cosa tonta. Hay que ver la ignorancia de millones de seres humanos. Hace unos años, que era dos años, el tiempo pasó, estábamos reunidos en casa de Castro, abajo. Vino una chica, por primera vez, había sido visitada por los chicos de por aquí, no sé. Y al final, dice a mí no, a ellos. Qué cosa, ya, yo esperaba otra cosa con este hombre, es un hombre normal, ¿cómo lo demás? Es un hombre normal, como los demás, yo esperaba otra cosa, claro. Pero había inciensos, un turbante, las cosas, la magia aquella, a lo mejor pensaría, a lo mejor este hombre seguirá levantando, tocará con la cabeza del techo, ya. A través de la historia humana, millones y millones de seres humanos están con esto de un misterio. Tanto que ahora parece que lo han dejado un poquitín, pero no mucho, ¿eh? Pero cuando yo era un muchacho, bueno, ¿cómo estaba la cosa? Ibas a cualquier sacerdote católico, y pastores, pero sobre todo a los sacerdotes católicos más conocidos y más abundancia aquí en Palma, pues, y esto lo tengo en la mente. ¿Qué me contesta usted? ¿Esto es de la Trinidad, o esto de esto, o de lo otro? No, esto es un misterio, nadie puede aclarar esto. Es un misterio. Y cuántas veces yo he tenido que decir a estos señores, no lo comprendo. No lo comprendo. Esto sí que es un misterio. Que vosotros, o ustedes, pues según cómo me salió la cosa, digáis que es un misterio. Cuando Jesús de Nazaret decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino, los niños. Y si no les volviere como niños, no entraréis. ¿Cómo? Los niños. O sea, que los niños entienden el misterio. Vosotros con tanto estudio, no. ¿Qué pasa aquí? Como aquellas señoras de Zamora, cuando se despedían aquí, aquella mañana, que esto lo he dicho muchas veces, había casi todas eran profesoras de escuela, y Cayetano, ¿y ahora qué nos aconsejas? Si nos dices de una meditación, esto ha perdido, y ha perdido me así, así, ya este nuestro, vimos. Esto es todo, hombre Cayetano, si tú lo presentas de una forma tan sencilla, mira, ¿qué esperabais? Mirando el punto fijo, las manos así, así, mirando al norte, al sur, a la izquierda, a la derecha, el pie así, el pie... No, esto es una comedia humana. ¿Para qué? ¿Para qué tanto misterio? ¿Ya veis? Este es el número uno. Tomeo me ha traído el dos. Empezar por el centro. Parece que Tomeo es del centro. Habrá de haber dicho tráeme después de tres, si no hay más, ¿no? Seguramente que serán estos tres. Los veo, bueno, la parte histórica, los detalles, las fechas, todo esto tiene su importancia cultural, ¿qué diremos? Pero las cosas del espíritu, ¿cuántas veces yo he dicho que todo lo que se ha escrito, dicho y escrito en el mundo sobre las cosas del espíritu de Dios, todo lo que se ha escrito o se ha dicho, todo lo que se escribe o se dice, todo lo que se escribirá o se dirá sobre las cosas de Dios, sobre el espíritu, y yo lo sé. Y esto es lo que trato, que tratéis de comprender vosotros. Lo que se dirá, o se ha dicho, se dice y se dirá, acerca del Espíritu, yo ya lo sé. Y la cosa ya no puede ser más fácil. Os he leído aquí, Dios es Espíritu. Es necesario, pues, adorar a Dios en verdad, en espíritu. Y cuando siglos, muchos siglos antes de Jesús, se dice ama a tu prójimo, como digo en este mensaje que se ha leído aquí con la resurrección, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya no puede estar más clara la cosa. El diácono protestante que vino el otro día, que fue el sábado, y estaba Jaime y tú, José, no era así, sí. Y él llevaba lentes, y estoy yo ya donde lo he dicho, y digo, Jaime, tú lleváis lentes, si yo os digo, id a buscar los lentes, el lentes de vuestra casa, ¿qué me diréis? Y dice, hombre, ya lo llevamos, entonces, que tiene a Dios, no lo busca, y cuando lo tiene se ve claramente, no por lo que dice solamente, sino por lo que hace. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar de verdad, ¿cómo es esto? Es que no puedo, me cuesta aún. Bien, eres sincero. Si te cuesta aún y dices que te cuesta, eres sincero, pero tienes que hacer esfuerzos para que llegue el momento en que se dé de allá de una forma total. Y cuando ya es de esta forma total, es cuando ya os conté aquel caso de aquel pastor protestante de la iglesia bautista de Zongoleu, que falleció en Londres, y estaba allí de vacaciones con su esposa. Cuando yo leí la noticia, Señor, yo te doy gracias, maestro. No, señor o maestro, es lo mismo. Te doy gracias porque ahora siento como una pena, como una lástima por este pastor que ha muerto. Para los que no lo saben, los hay que sí que saben un poco de esto. Vivía yo en las viviendas de Canredo, y este pastor protestante recibió la visita de una señora de Valencia, de su iglesia, pero la iglesia bautista de Valencia, lo saluda y tal, pero después venía cada día a mi casa. Claro, el pastor no podía comprender aquello, aceptarlo, y telefoné enseguida a su familia diciendo que su esposa va a casa de Cayetano, pues, a la familia, a su esposo allí, total, que esta mujer va a una casa que se enseña espiritismo y prostitución. Cuando me contaron esto, bueno, nos lo avisaron unos cuantos de Valencia mismo y la después vino la familia y tal. Fue cuando el sacerdote de la iglesia de San Sebastián, don Bartolomé Martorell, que había antes, éramos bastante amigos, y me dice: Cayetano, ¿quieres este teléfono? Ah, me decía, a este se lo cargan, ¿eh? Este lo encerrarán y... No, déjalo. Entonces, cuando leí en el periódico, después de años, ha muerto, un ataque, corazón, por eso te decía. Me sentí tan contento de que yo no sentía alegría por su muerte. Tratad de comprenderme. Odiar a quién. Y es cuando entendí tan claramente las palabras del profeta en el llamado aquí, en el Antiguo Testamento, la Torah, la Biblia. El profeta dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Dice el Señor, dice Adonai, dice Jehová, dice Yahvé, el nombre de los metros. Yo pagaré. Mía es la venganza. Entonces, cuando empezamos ya a sentir de verdad amor, simpatía hacia todos, todos. Está aquí María, presente, chilena. Y ya le he dicho muchas veces esto. A todos hay que sentir simpatía, amor. Hasta Pinochet. Cuidado, Yo no digo estar de acuerdo con ellos. Jesús de Nazaret no estaba de acuerdo con los mandamases de Israel, ni políticos, ni mucho menos religiosos. No estaba de acuerdo con los romanos, Jesús de Nazaret, con los invasores, pero no odiaba a nadie. Aprende de mí, dice, y cuando está la cruz sangrando, caramba, Padre, perdónalos, no saben lo que se hace. Es muy fuerte, es muy difícil, yo no comprendo, porque a veces me ha pasado alguna cosa en la vida. Alguien me ha hecho alguna trastada en el trabajo, en donde fuera. Y ha habido algún momento, yo le abriría la cabeza. Le abriría la cabeza. Y ahora te he dicho, ¿qué he pensado? Maestro, ahora sí que tendrás que darme tus golpes a mí, para poder llegar a establecer el orden en mi interior, en mi mente. ¿A mí le da la cabeza? ¿Por qué? ¿Acaso no ha dicho el maestro? He venido para los que están enfermos, no para los que están sanos. Y no se refería a los enfermos físicos. Porque cuando dice aquel hombre, ve, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque tenía que enterrar a su padre. No estaba en contra de dar sepultura al físico a su padre, pero era para darle la enseñanza. Sentimos dentro egoísmo, envidia, y en este caso hasta podríamos decir estos celos que a veces corren de a una determinada persona, de esto, lo otro. Puede ser un amigo y a veces es un familiar. Aquella cosa. Esto es el orín, que corrompe, quien dice Santiago. Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en él. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan. Digo ahora yo, nadie lo ha visto jamás. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está en y con nosotros. He quedado yo bastante satisfecho y yo diría muy contento estos días. Porque aquí Luis ha ido con Jaime a la iglesia de San Sebastián a entregar otra vez el papeleo a aquel buen sacerdote católico. Me he sentido satisfecho por el comportamiento de ellos dos. He sentido tristeza de ver que aquel pobre hombre, salido del seminario, con su título de sacerdote del Vaticano y tal, no sabe dónde se encuentra, temblando por dentro y por fuera, casi casi poco faltó para echarlos otra vez afuera, a la calle. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu? Y aún podríamos decir, pobre hombre, pobre hombre, y podríamos clasificarlo como una buena persona al lado de otros que hemos conocido personalmente y de otros que hemos oído decir que en tiempos de la guerra de España, ¿cuántos sacerdotes? Dice el clero de Roma, murieron mártires, y se deja a los otros que eran auténticos asesinos, que se quitaban la sotana y mataban a rojos. A estos que los tapan. El maestro nos dice, no juzguéis, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la medida con que medir lo volverán a medir. No se trata de juzgar, pero sí que tenemos que tener las cosas presentes. Hay que amar de verdad, no de bromas. Y mientras no podemos, tenemos que presentarnos tal como somos. Y punto. ¿Cuántas veces os he dicho que hace años que yo me pasaba con la calle San Miguel con Joaquín, que formamos el terceto con Tofo, Joaquín y yo, éramos los tres mosqueteros, nos conocíamos desde niño, y Joaquín me explicaba películas del oeste de Giovanni, y entra en el mar un whisky con soda, y de esto ahora me contaba eso más de 40 años. Y yo le dije, un momento, ¿qué es esto de soda? ¿Cómo soda? ¿Sifón? Ah, bien, sigue. ¿Me habéis entendido? Y a través de mi vida siempre he procurado ser así. Por eso el Jaime dice, aquí falta una H o sobra. No, no es una S, es una C. Ah, bien. Tanto si es Jaime, como si es Miguel, como María, como no sé lo que sea. ¿Os dais cuenta? Ahí está. Cuidado, pero, que los extremos se tocan. Porque había un filósofo en tiempos de Sócrates. Esto no sé si lo habéis leído alguna vez, o si lo he dicho por allí, pero tenéis que perdonarme si repetimos las cosas, hay que repetirlas, como hoy que se ha leído otra vez el mensaje este. Y ya no podía llevar más la túnica, era muy vieja. Se va y se compra una nueva. Y la vieja la tira. Si pone la nueva, ay, el mínimo ya no se encontraba bien. Entonces va y empieza a romperse, a hacerse trozos así, se le parece la Madre Pietà, se pasea por allí seguramente por Atenas, Grecia y Sócrates. ¿Y qué haces con esto? ¡Ay, ay! ¿Cómo se te ve? ¡Tu orgullo! ¡Tu vanidad! ¿Cómo? ¿Y ahora qué dices, Sócrates? Claro, ahora veo tu orgullo y tu vanidad con esta túnica rota. Tú quieres aparentar pobreza. No hay que aparentar pobreza. ¿O somos o no somos? Y si la cosa, o unos zapatos los dices, está roto y te compras otra cosa nueva, lleva la nueva, ¿eh? ¿Qué puñetes? Así de claro y así de sencillo. ¿Veis la cosa? Y cuando empezamos a comprender esto, y cuando empezamos a tener este contacto directo con el maestro, y cuando empezamos a ser nosotros mismos, nos damos cuenta que todo lo que se ha dicho a través de la historia, de las iniciaciones y de las cosas raras y de los misterios y nada, todo es un cuento. De un granito de arena han querido hacer una montaña. No, no. Dejad que los niños se acerquen a mí. Este mediodía. Sería la una, a la una de tantos. He bajado a casa de Jaime. Una pequeña, comiendo pero regañadientes, pero bien. Ha comido y ala. ¡A dormir! Ha dicho la madre, Lucía. ¡A dormir! ¡Llame! Sí, yo también vengo a dormir. Ya tenemos a la Esther en la cama y yo al lado. Duerme. Me cogí la mano y tal, y musiquita y tal. Pero claro, ¿cómo pensaba? Que no se dormía. Y se levantaba y me cogía por el cuello y se agachaba otra vez, después con pie por aquí, por allá, y tú, y tal. Y Lucía dice, me parecía, ¿no? Hoy esto es como una fiesta, no se dormirá. Claro. Entonces yo me he levantado, bueno, adiós, Barnit. Y la pequeña dice, Barnit, seguro que se habrá dormido enseguida. ¿No? ¿Por qué os digo esto? La cosa está clara. Este diálogo sencillo, no hay misterios. Misterios. Ahí tenemos al ser humano, al espíritu, de una forma tan sencilla. Si no volvieran como niños, no entraréis. Hay que volverse como niños. Como niños. Pensad bien, buscad, meditadlo. Hay que volverse como niños. Y cuando empezáis a pensar esto, bueno, como niños, ¿sí? Entonces haremos un poco de comedia. Pareceremos niños. No. Ser como niños. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y el niño qué? ¿Niño, la niña, pequeño? ¿Qué? ¿Odia? No. ¿Tiene envidia? No. ¿Rabia? No. Y sin embargo, la Esther misma la llevan al mercado y a comprar donde sea, o a pasear aquí, Plaza París, o al otro Capitol, partes estos. ¿Qué pasa? Todo lo que ve es suyo, es mío, todo es suyo. ¿Cómo lo dice? Tiene la boca, es suyo. ¿Y qué? No es tuyo, es de este niño, es de esta niña. ¡Pum! Y punto. Una cosa es sencilla. Se viene allí y mi hermano le dice, tonto tú, y le saca la lengua. Y Lucía, el show de Esther, le saca la lengua. Y le llama tonto. corazón de Dios si después Pepe le dice a José toma ya está y después come se ríe ¿qué pasa aquí? A la persona mayor entre nosotros no diremos no trastado este tipo me ha hecho algo, me ha dicho y pasan días y a veces semanas no se habla mucho o a veces ya ni siquiera se saluden y pasan de allí. Yo no sé si ha subido Magdalena, pero es igual. A veces yo me peleo con Magdalena. Un grito y después no le hago caso, no le escucho, le hago mala cara. Y a mí mismo me digo, bueno, hasta esto, media hora, un cuarto, 10 minutos, según las circunstancias. No, puedo alargar un poco más de media hora. Pongamos una hora. No, pero una hora es mucho. ¿Comprendéis la cosa? Dominar el odio, la rabia, la envidia. Lo dominas, lo manipulas tú, y después te ves que todo es una tontería, y es cuando vas creciendo, y quien domina, ya digo, eres tú, no las tonterías. Ahí tenemos el gran misterio, ahí tenemos al espíritu, que dice aquí, ya no va, libertad del espíritu. Aquella familia que he conocido, que a veces os he contado por allí, por las viviendas, esta familia, hermanos, unos aquí, otros allá, dos familias, peleadas. Unos iban a misa allí, otros a misa allá, por no encontrarse en la misma misa católica. ¿Cuántos habrá en el mundo que hacen esto? En todas las religiones, por no encontrarse. Y el maestro dice, y cuando vas al templo y tienes algo contra tu hermano, y en este caso no es solamente el hermano físico, con cualquiera, vete, primero ponte a mí con amistad, o en amistad con tu hermano primero, después ya irás al templo. Que no es necesario ir al templo si has cumplido lo más importante. ¿De qué sirve? Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es esta cosa? El espíritu. Y a veces, claro, el espíritu. ¿Qué será esto? Tengo un espíritu. Si eres tú mismo, caramba, sin complicar la cosa. Tú mismo, tú misma, hombre, mujer, tú mismo. Espíritu. Y avanza. Trata de avanzar. Y en este avance, está ahí la lucha que hemos dicho tantas veces del Apocalipsis, de matar la bestia y que renazca el ángel. Y adelante. Este tiempo, así tenemos un tiempo, a ver si podremos decir algo que no sea ya yo solamente. Repitamos la cosa. Lo que digo aquí en este mensaje: resucitar, crucificar. Esto sin darse cuenta. No sabemos en qué sentido lo han puesto, pero aquí han dibujado la corona de espinas de Jesús. Esta corona que digo aquí, que la explotación aprieta la corona, ¿no? ¿Os dais cuenta esto encima de púas así entre la cabeza y que le empujes, que entre en la carne sangrando, ¿no? Crucificar. Y a través de símbolos y símbolos y símbolos, unos crucifican a otros, además de crucificarse a sí mismos, muchos. Resucitar, crucificar, la cosa está clara. ¿Quién fue Jesús? Un ser humano, como nosotros. Pero este Jesús, que trabajaba de carpintero con su padre, llevaba dentro el Espíritu, llevaba al Cristo. Y Cristo no viene a nosotros, el Espíritu. Nosotros leamos muchos libros o tengamos estudios de seminario. No. Y en este caso, vemos a través de la humanidad personas, hombres y mujeres, budistas, mahometanos, judíos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, fascistas, comunistas, anarquistas, socialistas, nombre después de lo de menos. Millones y millones de seres humanos siguiendo una religión determinada, un partido determinado, pero a la hora de la verdad tenemos que dar todas las razones a Cristo, que habla por boca de Jesús con la parábola de la cizaña. ¡Ah, caramba! Han sembrado cizaña al lado del trigo, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y Cristo, por boca de Jesús, dice, no, en la parábola se dice muy claro, dejad que las dos cosas crezcan. A la hora de la siega, el trigo será para la harina, para hacer el pan, después las hierbas malas las tiramos o las quemamos o lo que sea, pero entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? En este caso, volviéndome a mí, el trigo o la cizaña. Ya veis, una cosa tan sencilla como esta mujer, testigo de Jehová, y se deja el bolso. ¿Por qué se ha dejado el bolso? Porque es una persona como las demás. Y Dios sabrá si es más trigo o más cizaña. Y después la gente se espanta si aquel socialista roba, o si el de derecha roba, o si el obispo tal roba, Marciúnculus, estos tipos del Vaticano, o si este manda a hacer un asesinato, o asesina, y si el otro... No hay que espantarse. La cosa está muy clara. ¿Y cuántas veces la gente misma dice, sí, es que el hábito no hace al monje? Entonces, la etiqueta, formamos la iglesia pobre, unos cuantos amigos, nada organizado, pero tratamos de ser esta iglesia pobre. Bien. Tratamos de estar con Cristo. Bien. ¿Quién es de nosotros está con Cristo? Él lo sabe. ¿Os dais cuenta? Así de claro y así de sencillo, sin complicarse la vida, y procurar luchar continuamente. El otro día yo estaba diciendo, en una comparación de la pintura, un señor que habla mucho de pintura, que entiende mucho de pintura, unos seguidores de este señor que estudian con este señor acerca de la pintura y les da explicaciones de pintura y sabe mucho de pintura, pero resulta que este señor y sus seguidores no pintan. Y el maestro nos dice, es normal que no pinten, el que no pinta, habla por teoría, y claro, y cuando el maestro ha dicho aquello de el ciego que guía a otro ciego, ambos se caen. Este entiende mucho de pintura, ¿y qué si no pinta? Porque a la hora de la verdad, ¿qué pasa? Hay un detalle, este detalle que voy a decir ahora a sección, porque ya lo he dicho. En tiempos de la guerra mundial, Churchill, no sé si lo pronunció bien, igual, está en inglés, era el grande con los aliados, Norteamérica, Rusia contra Hitler, Alemania, y se encontraba un día en su casa, tendría unos momentos de reposo, y estaba en su casa frente a un caballete con una tela, pinturas allí, miraba la tela, y tenía unos chismes de la mesa, y tendría fruta, o en fin, la tela, Churchill. No estamos hablando de un peón yesero o algo así. Churchill, con toda su educación, su cultura, sus estudios, como él ya habría leído libros de pintura y tal, porque era muy aficionado a la pintura, pero estaba delante de la tela y no había manera. Y cuando yo leí esto, que daba la noticia, entra una señora, una amiga suya, a casa, y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¡Es así! Le coge el pincel, ¡tret, tret, tret! ¡Pon pintura! ¡Salga lo que salga! ¡Ay, tiene razón! Y venga. De tanto mirar allí, sí. ¡Pinta! Y si es un misterio, si es un dogma, si es una creencia, si esta religión tiene razón, si esta otra no la tiene, y si... ¡No! ¡Si la cosa es clara, sencilla! Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura, y el reino de Dios está dentro de cada uno, si quiere este uno que entre. Porque si le cierran la puerta, si continuamente estamos ahí con esto que he dicho antes, de odios y venganzas y rabias y... ¡No! ¡No! Te quiero, te amo de verdad y punto. A ver, aún no le quiero, aún le odio. Lo he dicho de boca, pero aún siento... No, hay que luchar hasta que... Ahora ya no le odio. No siento nada contra. ¿Ah? Esto es bueno. ¡Esto es positivo! Aunque no lo digamos, no importa decirlo. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras y su cosa rara. Ahí está. ¿Veis? El cristianismo sencillo, y ya digo, viene bien ahora, que tenemos aquí a Jaime. Y ya veis. Bueno, si queréis darnos una pequeña idea de lo que pasó con este sacerdote en la iglesia de San Sebastián. Es que fue muy breve, fue un cuarto de hora. Una pequeña idea. Y yo para estas cosas no sé lo que dije. Sé algunas cosas, pero que... Es que no... Yo no me acuerdo mucho de estas anécdotas. Sí, pero en general, vosotros... No me atacasteis, ¿no es así? No, más bien fue... Bueno, tampoco es que nos atacase. Bueno, pues a lo mejor la palabra está... Sí. Le planteó, porque venía y le dijo, yo te dije la otra vez que no tenías nada que hacer aquí, ¿tal? Sí. Bien. Y pues sí. Empezó a insistir de que esto... que la Constitución dice la libertad de culto, tal, y que usted dijo en el periódico que se pondría una nota marginal y tal. Nada, dos palabras y el hombre se levantó, pero sí, bastante enfurecido, y estaba a punto de echarlo, ¿no? estaba a punto de decirle, váyanse usted fuera y nada, yo le dije, entonces hablé, le dije, ¿esto usted cree que es un comportamiento cristiano? ¿Así se comportan los curas? Venimos a hablar como amigos, concédenos un tiempo. Y nada, y no sé qué más, nos concedió 5 minutos, le dije, concédenos 5 minutos por lo menos. Y pasaron 5 minutos, de que os habéis pasado. Pasaron 10, de que os habéis... Y al final, pues... Qué bien, entonces, ¿qué hay que sentir para este hombre? Odio, no. Lástima, pena. Pero yo claro que... Y tiene que ser una lección para vosotros. Si supisteis estar en vuestro sitio. Ahora, si por dentro sentíais, ya digo, la idea de darle la lucha esta de karate tú también. Sí, ahora voy, para dentro de... ¿Qué te daba la idea de darle con el pie? No, ninguna. Lo que entonces... sí es que había palabras en que tenía que tuve que cambiarlas, porque por la crudeza podría ser insultante para él. Sí, claro. Y entonces yo me paraba un poco y... No es así, usted aclara las cosas, pero sin faltarle respeto ni insultarle, pues usted claro, sí, yo también fui claro. O sea, no fui a cortarme y decirle, irme con rodeo. Yo le dije, bueno, vengo por esto, que allí en el obispado me dijeron que tenía que venir aquí con el original, ya que usted quería el original, ¿no? De hecho me hicieron 2 ahí en el obispado y llevé uno allí. Digo, bueno, vengo a traer esto. Dice, bueno, aquí no tienes nada que hacer, si quieres meter al obispado, y como hay un libro que es como este, es el que es una copia, y te dice que te pongan la nota, imagínate. Sí, eso me dijeron a mí también, pero es porque han estudiado ya. Sí, hombre, claro. Y yo ya he estudiado porque el profesor me portó estupendamente y no dijo nada, pero... Perdóname, a ver. No, yo fui a que me denunciara de medida de baja. Hombre. Miguel. Y sí. Con esta atención, que esto es muy importante. Tienen prohibido totalmente, porque uno se. Dijo que la ley de la iglesia. Le vamos a dar cuántos puntos. Un y medio. De parte de Miguel, 1.5. Sí, ya. Ah, 2 puntos. Y ya. No, que la ley de la iglesia les prohíbe ahora ya con él. Y solamente pone por ejemplo aquí. Calla. El señor Vestares y el... No, yo no lo puedo ver. Ve, María, quiero leer. Y él puso una, pero que no. Pero en un libro aparte. Calla, por favor. Lee fuerte, María. Soy constancia de esta petición. No, arriba lo que pone mi padre. Bueno, yo la solicitud. Sí. Luego él lo... No, arriba, lo de arriba. Lo que puso. Palma de Mallorca, 30 de abril de 1990. Yo, Miguel Jiménez Rodríguez, de 62 años de edad y de profesión yesero escayolista, ya jubilado, manifiesto mi voluntad de darme de baja en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, mediante la anulación del bautismo que me hicieron mis padres y yo no pedí, pues no tenía uso de razón para poder decidir si lo quería o no. Así pues, manifiesto mi voluntad de que se me ponga de baja a tal anormal situación, borrándoseme mi inscripción del libro de bautismo, por no estar yo de acuerdo con esta organización religiosa. Y para ello me acojo a los artículos 10 y 16 de la Constitución Española, que tienen aplicación en este caso. Y para que conste y tenga validez a todos los efectos, firmo y presente el día de la fecha, firmado Miguel Jiménez Rodríguez. Entonces, abajo, puso esa nota ahí, Abajo él le puso, doy constancia de esta petición, de la cual tomo nota y ordeno que sea archivada en la Curia Diocesana de Mallorca para su conocimiento. Palma de Mallorca, 30 de abril de 1990, Joan Vestar, vicario general. Y con... Fue el vicario, ¿no? Y este... No fue el del futuro. Pero este... Pero no, no, atendió estupendamente. Ve, pero si no hay novedad, este Vestar... Archivar la parte, yo digo, es como el que hace la declaración de la renta, y Porque tiene, por ejemplo, luego nos cuenta con tantos católicos y en el libro del bautismo, pues cuenta allí. Y luego tiene estas partes y no lo presenta a la hora de la verdad. ¿Y qué? Y esos que lo han estudiado y han visto antes, bien sabes que... Él dijo, dice, a partir de ahora he recibido la orden de arriba de que no vamos a poner más notas marginales. Dice, no vamos a ensuciar el libro de bautismo. No, no, eso sí, Dice, a partir de ahora ya solamente esto, tomamos nota y lo archivaremos. Dice, pero el libro de bautismo no lo ensuciaremos. Y Ariel al lava más blanco. Tenía que poner... ¡Abuelo! ¡Nos quemamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿La quieres dar? ¿Pasado? ¿Para que no se la calentamos? Ah, bueno, yo tengo. ¿Y le dejé el original? Se quedó con el original. ¿Pero quién tiene el original? Te lo digo. Si lo tengo, lo tiene. Hemos hecho fotocopia, digo. Que el original se lo dejé lo del con él y luego cuando iba por ahí digo no, el original lo llevo yo. Bueno, yo dije ya, porque esto no tiene valor ninguno. Toma, perdón, la figura. Esto no tiene valor ninguno, pero el original sí, porque firmó mi sello del Ingario. Y este es un futuro, no, según dicen, será el futuro obispo. No, pues este no, de, no dijo que ya le habían prohibido que no podían poner la nota. Ahí los mismos que antes, Esto es la baja de mi padre. En casa creo que tengo, si no ya te haré una. Llévatelo a la casa, ya lo veré. Se le ha incoado expediente sancionador y que ahora tienen un tiempo para recurrir ellos unos meses y seguir adelante, a lo mejor tardan un año o dos, pero la administración ha dicho que sí, que tenía razón yo, y han empezado a incoar un expediente de sanción acepta. O sea que es que las cosas, si las hace, vamos a ver en qué termina. Simplemente me han informado que se ha empezado ahora y ahora acepta, está informada y ahora va con sus abogados a iniciar su defensa. Va a alegar. Tiene tiempo para alegar. Hola. No venga, ¿quieres decirme algo? Pues no, estoy buscando algo. No está mal. Estoy buscando. Nada. Esto no sé si lo había leído. Está bien, Israel, dice que lo leí. Muy visión balear, la televisión israelí viene en mayo. No solo. Pero no me da aquí, no te preocupes. Y esta mañana lo vi en los trasladados de casualidad. Y hoy me voy a digo, este aquí pasado. Cuando yo veo a una persona dos o tres veces seguidas, ya está, ya veo ahí. No, que yo lo he encontrado y estaba. Oye, si vos tienes ocasión, Si no ve, ¿no? Que no ve, de un que de la que estaba con el periódico. Y me he ido allá, y me he ido a Casilla, a la Plaza Mayor, y dije, bueno, este tío yo tengo que ir a por él, porque ya son dos veces más. Y he vuelto atrás, he perdido el cuerpo de hoy, he vuelto atrás a buscarlo, y le he dicho, digo, yo un día tengo que ver, digo, es que tengo un amigo de un día cualquiera en un bar, ¿vale? Porque Pero tú tienes teléfono ya. Ya te llamo y yo veo que Pedro Felipe me ha llamado para que le vaya a arreglar su casa, no sé cuántas cosas. De electricidad y juntan el dicho, Pedro, si no tengo español. Pero de paso digo, lo que te voy a meter es caña. De paso le hablan de un comité. Él sabrá quién es, el Pitiflop. A verlo, vale, a ver si él quiere también. Sería bueno, Inés, Rosa y el Pitiflop. Rosa y Inés también. Y hablar con los niños de la fe. Ya lo que esta fue aquí abajo, una tribu de Guatemala. Por norma. Bueno. Esto no lo hace falta aprender nada. Pues esto, ¿sabes por qué es verdad? Porque resulta que yo cuando estaba embarazada siempre íbamos mucho por el amanecido, por la granja y todo aquello. Pues la niña cuando vamos por allí se desarma, pero ¿qué le gusta mucho pasear por el amanecer la niña? Flores y bueno, se desarma. Y yo siempre mis paseos eran todo aquello. Y es verdad que... Pues sí. Y científicamente aquello que te enseñé hace tiempo, que decía que los científicos recomendaban que se hablara. Y la música que yo me ponía así para relajarme, y esto la niña, le pones otra y me dice, mami, ¿qué tal? Es decir, la musiquita para ir a dormir. Y es porque yo me estoy dando cuenta que hay cosas que sí. Luego, el dormir siempre duerme así, de lado, y quiere que le coja. Y es que yo de embarazada, Jaime, me cogía y me ponía la mano. Y Jaime el otro día dije, ¿estás dando cuenta que hay cosas que no? Y oye, si no, díselo, pero sí, sí. Todo, y hay cosas que no. Matemático. No, y es verdad, ¿eh? Uy, que me esperan. Hasta luego, hola, joven. Cuidado que te... ¡Oye, están pelados! Están pelados, ¿eh? Y el pelo. Es bueno ir a fresca. ¿Y el pelo dónde está? Está que hay good. Vaya pelado. Vale, hasta luego. Ya de crecerá.